FM Los Coules. Coules. No se te ocurra decir mal Los Coihues. Es Los Coihues. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Muy buenos días y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. ...11:06 de este jueves 2 de julio, ya estamos prácticamente en la previa de las vacaciones de invierno, pero el problema... El programa de la Escuela 324 Alfonso Tórtora, más allá, mire, mire vecino, mire vecina, mire familia, mire oyente de la 105.5, nevada, helada, transmisor congelado, por lo cual no estamos saliendo por aire, sino solo por internet, el programa de la Escuela 324 no se detiene. Y aquí estamos en vivo. Hoy vamos a tener un programa especialísimo, como todos los que venimos haciendo semana a semana. Esta semana estaremos, el grado que lleva, que tiene a su cargo este programa, es sexto grado. Y estaremos hablando de medidas. Medidas va a ser el eje de este programa del día de hoy. Así que por eso está en el estudio Claudia Álvarez, quien es docente de sexto y séptimo grado, y Jorgelina Mazuco, directora de la escuela, que vino acá a controlar, a ver si es verdad que todo lo que yo digo que hago mientras sale el programa es realmente lo que se hace en este estudio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ambas? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos los chicos y las chicas de la escuela. Estamos acá con un nuevo programa A Tu Medida. Ahí estamos. Bueno, dijimos medidas, vamos a decir la medida que tenés para poder comunicarte con esta radio, que es el número de teléfono 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Ya estamos ahí atentos a cualquier mensaje, podés mandar un mensaje de texto, podés mandar un audio de WhatsApp, podés comunicarte, te lo repito, 2944-784040. Y ya mismo arranquemos nomás con este programa que se nos viene con todo. Debe haber familias y familias de esta zona de Bariloche esperando por el programa. Así que denle nomás. Sí mismo. Sí. Sí mismo, muy bien. ¿Cómo no? Hola, Jor. Hola, Clau. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito por qué elegimos este tema. Estuvimos trabajando con los chicos y las chicas de sexto en el eje de matemática, magnitudes y medidas, que según nuestro diseño curricular está referido a las magnitudes físicas, longitud, capacidad, peso, y también la forma en que medimos, si es con exactitud, con precisión, si es estimativo, de distintas formas. Y desde hace muchos años ya, aunque no se hayan dado cuenta, se incorpora a los contenidos de las distintas ciencias un aspecto que antes no se había tenido en cuenta, y es la historia de esa ciencia, la historia de cómo se fue construyendo ese conocimiento del área. A ese aspecto vamos a atender en este programa, a la historia de cómo se ha construido la medida a lo largo de todos los tiempos, o por lo menos de una partecita. Bueno, y para comenzar, y para todos los y todas las que están escuchando, les dejamos un acertijo. Así lo van preparando para el final del programa la respuesta. se van comunicando y dando la respuesta. Repito el teléfono, porque ahora el teléfono de la radio empieza ahí con mensaje de todos lados, 2944-784040. Y bueno, si le parece, entonces vamos con el acertijo nomás. Vamos. Adelante, señores acertijeros. Tenés dos baldes de agua. Dentro del primer balde, la temperatura del agua es 25 grados Celsius. Dentro del segundo balde, el agua está a 25 grados Fahrenheit. Dejas caer una moneda en cada balde, desde la misma altura, y golpea el agua exactamente al mismo tiempo. ¿Qué moneda toca primero la parte inferior del balde? Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Muy difícil, ¿eh? Yo no, pero tengo que venir, tengo que hacer la primaria de vuelta para hacer. Para pensarlo. Muy difícil. Durante estos bloques, así nos van dando respuestas y vamos analizando. ¿Lo puedo tirar de vuelta? Dale, rápidamente, dale. Porque sí, la verdad me quedaron un par de dudas. Vamos a ver. Sí, sí. Tenés dos baldes de agua. Dentro del primer balde, la temperatura del agua es 25 grados Celsius. Dentro del segundo balde, el agua está a 25 grados Fahrenheit. Dejas caer una moneda en cada balde, desde la misma altura, y golpea el agua exactamente al mismo tiempo. ¿Qué moneda toca primero la parte inferior del balde? Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Ahora puede que vaya entendiendo, ¿eh? Puede que sí. Bueno, ¿y sabían que no siempre se midió de la misma forma? Que hubo distintas formas de medir a lo largo de la historia. Y bueno, le preguntamos esto a los chicos y chicas de sexto y nos dejaron algunas respuestas. En la antigüedad se medía con partes del cuerpo. Así es como surgieron las medidas como pulgada, pie y yarda. En aquel entonces se estableció como medida la distancia que había entre el nudillo y el dedo pulgar del rey Edgardo, que era la persona más importante. El pie, decretado por Carlomagno como la longitud de su propio pie, más o menos 32,26 centímetros. Sin embargo, el pie anglosajón se normalizó a una longitud equivalente a 30,48 centímetros. Su uso principal se empleó para la medición de alturas. Un pie da igual 30,48 centímetros. Hace miles de años, cuando no existían metros, para medir se buscaban formas más prácticas. Una es la yarda. Una yarda es equivalente a la distancia que puede haber entre el codo de un brazo y la punta de los dedos de la otra mano. Su medida en centímetros es de 91,44 centímetros. Por ejemplo, una cama mide más o menos 2 yardas de largo y 1 yarda de ancho. Estoy anonadado de información ya desde el arranque de este programa. Lo que va a ser, lo que voy a aprender en este programa de hoy, ¿eh? Bueno, agradecemos a Dante, Camilo, Lea y Clara que participaron en esta información. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando dice una cama, ¿es de una plaza o de dos plazas la medida esa? Y hay que medir con el pie a ver a cuál se aproxima más. Ahora yo me pregunto, sí. En cada lugar del mundo entonces se medía diferente, porque al rey de Escocia, ¿quién lo conocía en Oceanía? Claro. ¿No? Claro. Sí, y por eso también se buscó una medida que fuera equivalente y que la conocieran más o menos, en ese caso, en Escocia. Pero todos los pueblos necesitaban medir y necesitamos medir. Y cada uno busca sus estrategias o buscó sus estrategias. Escuchamos a Jero, que nos trae una entrevista de lujo para aprender un poquito más de los pueblos. ¿Cuál es tu nombre y profesión? Maimai Compuche, Che Cristian Ciudadano Mui, Fulofchengen, Mapuchengen. Soy Cristian, soy papá de Jero, soy trabajador de CENAF Bariloche, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, soy carpintero de oficio, soy mamulfe. Además, pertenezco al pueblo mapuche, soy integrante del pueblo mapuche y papá de la escuela 324. ¿Cómo medían los pueblos originarios? No hay muchos registros en torno a cuestiones particulares. Sé que se medían en brazadas y distancias que utilizaban como una vara. También es cierto que los mapuches tenemos contactos con los españoles desde 1600, así que hubieron incorporación de medidas estandarizadas por los españoles. ¿Cómo medían el tiempo? Los mapuches medíamos el tiempo en ciclos, y el día es un ciclo, la semana es un ciclo, la semana es un mes, y un año es un ciclo. Hace poquito fue el reinicio de nuestro ciclo, que fue la noche más larga. Se festeja como si fuese un año nuevo, pero es un comienzo de ciclo, en donde los días empiezan a ser cada vez más largos, hasta llegar a la primavera. ¿Y cómo hacen para saber cuánto mide y todo? Ahora los mapuches utilizamos las mismas medidas que están estandarizadas por todos, digamos. Utilizamos las mismas medidas que utilizan todos. Antes, en su momento, tengo entendido, no eran necesarias determinadas medidas porque no había construcciones como fueron los pueblos del norte, incas y demás. Sí se medía la distancia, que era, por ejemplo, distancias cortas, eran cuánto tiempo caminando, o distancia tipo distancia de pasos, si es corta. Si es muy larga, se medía en horas, transcurso del día, mañana, tarde, de distancia, y si era muy muy larga, como por ejemplo eran las épocas de otoño cuando se mudaban hacia el norte, eran días de viaje. Bueno, fue un placer hacerte esta entrevista y bueno, nos vemos en todos los días. Chao, hasta luego, gracias. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Cueves. Apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos, que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, oh, oh. Oh, oh. Aprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Y esto que estamos escuchando, voy a decir el nombre de los temas porque el otro día me decían, pero la música que están eligiendo también cada una de las maestras, los maestros, está buenísimo, pero no dicen qué temas son. Entonces, esto que escuchamos recién, el músico se llama Adrián Berra y el tema es Desaprender. Un tema de La Ronda, que sí. Tuvo mucho éxito, ¿no? Por eso está acá. Y lo trajo Marce, ¿te sí. acordás? Unas rondas que les tocaban Marce a vos y a Marce. Y también cuánto hay que desaprender para aprender, ¿no? Para poder aprender otras cosas. Bueno, vamos a agradecer a Jero y su papá, que cerraron el bloque 1. Y continuamos con... A ver si... ¿Mensajes o...? Si tenemos mensajes bien. Por ahí. Sí, primero... Para que haya sí. mensajes tiene que haber un teléfono. Un y teléfono. Para saber el número de teléfono tiene que haber una locutora. Estrella. Nueve, gato, siete, ocho, gato, cero, cuatro, seis. Ahora sí, vamos a los mensajes que han llegado al 2944-784040. Teléfono terminado en 55, dice, hola, los estamos escuchando desde el Cerro Catedral con mi mamá, León, mi hermano y yo, dice Luca. Yo vendría a ser Luca, ¿no? No yo, sino Luca. Otro mensaje, hola, soy Luz de Primero, un saludo a todos mis compañeros. La moneda, caí primero en el balde, se la... Antiojo. Ah, sí, ahí está. Ahora voy a pasar para que lo lea este. La moneda, caí primero en el balde, sé la temperatura. Es 20, ¿lo puedo decir? ¿La temperatura? Bueno. Tiene la temperatura y todo. Sé la temperatura Celsius. Soy Luz, dice. Bueno, no la digo, vamos a dejar el acertijo vamos un a poco ver. Más adelante. Otro mensaje, qué buena info. Saludo desde Buenos Aires. Soy Patricia, la tía de Kaya Contreras. Estoy muy feliz porque hacen cosas muy interesantes. Se refiere a los chicos y a ustedes dos, no a mí. Último de los mensajes de Adriana. Hola, se escucha bárbaro por internet. Un disfrute escucharlos cada jueves. Abrazo a todos y a todas. Y creo que hay un mensaje de texto también por aquí. Desde Ciudad de Buenos Aires, admiro... lo que hacen. Besos a mi sobrina Kaya, los quiero mucho también. 2944-784040. Adelante. Yo tengo también dos mensajitos. Dele nomás. Uno, mandarle un saludo a Maricel y Caro que nos están escuchando desde General Roca. Y el otro saludito especial para Luni Tabié, que es el cumpleaños y está de festejo. No podemos ir a comer torta, pero... Bueno. Pero Domingo la puede mandar. Claro, sí. Acá estamos hasta unos minutos más. Entonces. Sí, sí. Nosotros aceptamos todo tipo de donaciones alimenticias hasta más o menos la 1 de la tarde, así que Domingo bajó el hielo en las calles del barrio, así que tranquilamente. Son pueden, transitables. Ni necesitamos verlo, golpea el vidrio y deja las porciones de todo. Bueno, un beso grande entonces. ¿Cómo se llama la cumpleañera? Luna. Un beso a Luna, un beso grande a Luna entonces. Bien. Bueno, vamos a ver si estuvieron atentos y atentas en el bloque anterior. Y tienen que llamarnos por si el de grado Celsius, grado Fahrenheit les parece difícil. Ahora tienen que llamarnos para decir, ¿qué es una pulgada? Bueno, ¿una pulgada será una fila de pulgas? Capaz. ¿Cuánto medirá cada pulga? Para mí que se trata de cómo fue evolucionando el sistema métrico, que primero era súper desorganizado, después era con el largo y nadie lo entendía, hasta que después se denominó metro, y después empezaron a usar el sistema métrico que hizo mal, y después se volvió obligatorio usarlo. Nunca pusieron metros porque si no la gente se peleaba por las papas, por cuánto medían y todas esas cosas. Yo entendí que antes querían crear un sistema de medida o de peso y lo hicieron, pero en las distintas regiones romanas era distinto, no sé, un centímetro. No podían ponerse de acuerdo cuánto era hasta que encontraron alguna manera de hacerlo. Los romanos quisieron hacer un sistema métrico decimal, porque a pesar de que las unidades tenían el mismo nombre, cada una de las medidas tenía diferentes valores en cada territorio. La idea era crear un sistema de unidades coherente. Lo que entendí fue que esa persona que inventó la medida del arco, Gabriel Mondón, hizo la medida esa del arco, pero la gente no lo entendía porque era muy complejo. Como que eso lo simplificó. Se creó con la intención de que todas las personas del mundo usen la misma medida para que no haya confusiones. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos en La Voz que nos une. Adelante, me adelanté, perdón. Sí, bueno, escuchábamos a Teo, Ben, Hakim, Agus, Luca y Luz, que nos estaban contestando cómo se habrá medido a lo largo del tiempo, qué habrá pasado en otras épocas. En nuestro alrededor tenemos un universo de milímetros, metros, centímetros, kilómetros, y un patrón que sirve de modelo para calibrar cada una de esas mediciones, que es el metro. Pero, ¿cómo sabemos cuánto mide un metro? ¿Cómo podemos saber cuánto mide un metro o cómo hacían para sostener esa medida en el tiempo? Entonces, Teo, Ben, Hakim, Agus, Lucas, Luz nos dijeron cuál era su parecer, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar a Mora, a ver qué nos cuenta de todo eso. El sistema métrico decimal surgió de los romanos, de establecer la necesidad de un sistema único de medición que rigiera para todo su imperio, pero no pudieron lograrlo de una manera ordenada. El problema fue que a pesar de que cada una de las medidas tuviese su nombre, cada una tenía valores diferentes en diversos territorios. Entonces eso dificultaba cálculos y operaciones, y ese problema continuó a lo largo del tiempo. En 1670, el sacerdote Gabriel Mouton propuso un sistema decimal en el que la unidad era medida por la longitud del arco de meridiano, pero era muy difícil de comprender. Así que en marzo de 1791 se decidió que el cuarto meridiano terrestre sea la nueva medida real, y a esta medida se la llamó metro, y sus divisiones serían decímetro, centímetro, milímetro y sus múltiplos, decámetro, hecámetro y kilómetro. Luis XVI, rey de Francia, dio su apoyo para este proyecto. La primera implementación legal del sistema métrico se produjo en 1799. Durante la Revolución de Francia, en ese momento, los sistemas de medida tenían muchas irregularidades y con la necesidad de cambiarlos, exigieron al sistema decimal. Pero al final de ese año, se produce el golpe de estado de Napoleón, y en noviembre de 1800, con un decreto, vuelven a autorizar los antiguos nombres. La intención de crear un sistema métrico era para que fuera utilizado para todas las personas de todos los tiempos. Entre 1850 y 1900 se declaró obligatorio el sistema de medición decimal. En la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas cambia la referencia del meridiano terrestre y se define al metro con relación a un fenómeno físico natural que es constante, la longitud de onda en el vacío de la radiación. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Así, lo único que me sale así, qué de conocimiento, pero impresionante. ¿Cuánto? Qué grande, Mora, qué grande. Sí. Traduciendo un poquito, en la antigüedad se tomó como un patrón a un metro de hierro, pero después se dieron cuenta que con el paso del tiempo, la oxidación, el clima y demás, se iba degradando, iba modificando las medidas, por eso tuvieron que buscar algo que fuera constante en el tiempo. Claro, yo para entender eso que dijo Mora al final y que estás explicando vos, tuve que llamar a Joe, el papá de Inia, y me lo explicó perfecto. Esa constante que dice de longitud de onda en el vacío de la radiación que jamás cambia, pareciera, ¿no? Pareciera. Entonces se utiliza ese patrón. Mora también decía que la intención fue crear un sistema métrico para que sea usado, aplicado por todas las personas, ¿cierto? Bien, nosotros en la escuela y en la vida utilizamos el sistema métrico decimal. Hay una cosa en la aplicación de ese sistema, hay una situación que en la escuela siempre no, en muchas ocasiones falla. Y es en el momento de utilizar la regla para medir. Una cosa tan sencilla como esa es muy frecuente que falle. Y entonces, para recordarnos cómo se usa la regla, lo tenemos a Nicanor. Instrucciones para usar una regla. 1. Tener regla, lápiz y hoja. 2. Apoyar la regla en la hoja y sostener con los dedos bien firmes. 3. Hacer un punto desde el cero y medir y trazar la línea. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten. We'll be right back. Estás escuchando el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, La Voz que nos une, y estamos aquí con... escuchando Arbolito, antes que nada, esto que prometí y que después me olvido de decir. Estamos escuchando Arbolito y vamos a seguir. Acordate que hoy el programa lo lleva adelante Sexto Grado y que estamos con un programa dedicado a medidas. Este programa sale todos los jueves, no este, sino el programa de la Escuela 324, todos los jueves a las 11 de la mañana. Y lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde. Y se han comunicado al 2944-784040. Esperamos por la 105.5. Todos los jueves a las 11. Con la voz que nos une. El programa de la Escuela 324. Hola, soy Emilia de Ahora sí, mensaje. Gracias, Emilia. Muchas gracias, señora locutora. Mensaje. Dice, muy bueno el programa. Soy Eric. Se ha comunicado Eric, nuestro especialista en programas de edición y de diseño aquí en la radio. Un saludo grande a Eric. Entonces, otro mensaje. Un beso enorme a mi sobrino Ligüe, que hoy cumple 9 años. Te queremos mucho. Y felicitaciones a Iñaki y sus amigos por el programa. Desde Buenos Aires, Cami, Trini, Iván y Tere se están comunicando. Más mensajes. Buen día, se oye bárbaro. Saludos a Fabi, Clau y Jor. Una pulgada es como una ratada, pero de pulgas. Una invasión de pulgas. Esto lo dice Gloria. No, Gloria, me parece que tiene que hacer la primaria de vuelta usted. Hola, Fabi, soy Iña. Hoy es el cumpleaños de mi hermano Ligüe, nos dice Iña. Así que le mandamos un abrazo a Ligüe. Les mando un beso grande a los locutores estrella, Jori, Clau y Fabi. Interesantísimo el programa. Esto lo dice Mariana. Más mensajes. Hola, les mando besos. Desde Mar del Plata, soy Amalia, abuela de Kaya. Saludos a Maya. Yo estudié con ella. Ah, bueno, usted estudió con ella. Muy bien, nos ha mandado otro. Ahí una carita que es así como una sonrisita, que del teléfono 4592. Otro más. Hola, les estamos escuchando desde Fisque Menuco. Hermoso el programa y la música. Te queremos, señor Clau. Carolina y Maricel le mandan saludos mientras todos los que estamos aquí en el estudio nos ponemos celosos por estas dedicatorias personales. Después otro mensaje. Mari Compuche, Jero Engu, espero leerlo bien, pido disculpas. Jero Engu, Tañi Feula, Alcu, Tuain, Radio Meu. Hola, Jero, con su familia. Ahora están escuchando la radio. Gracias por su trabajo, maestras de la Escuela 324. Así que mandamos también un abrazo grande y pido nuevamente disculpas por mi mala pronunciación del Mapuzungún. Aquí nos mandan al teléfono de la radio también, que si quieren subir al techo para arreglar el transmisor, esperen que termine este programa, a ver si se nos caen adentro del estudio. ¿Y qué más? Otro. Bueno, vamos adelante. Adelante, Claudia y Jorgelina. Después yo sigo aquí buscando más mensajes. Bien, un beso grande para Ligüe, un hermoso estudiante que tuve el año pasado y que lo sigo teniendo este año porque me lo robo un ratito. Bueno, entonces ese abrazo de Arbolito es para Ligüe. Ese abrazo es para Ligüe. Bien. Bien. Comenzamos con sexto grado trabajando cosas de la cocina para empezar este tema de medición. Recetas que tenían por finalidad distinguir cantidades, magnitudes, seleccionar las magnitudes adecuadas, las medidas, ver cómo estimar para que la receta nos salga rica. Hicimos galletitas de avena, de chocolate, pizza con séptimo. Y para ver la medida en nuestro quehacer cotidiano tenemos una invitada especial. Es verdad, tenemos una invitada del centro, la invitamos porque la conocemos a través del centro de personas mayores, el Viejita. Es alguien que cada vez que hemos hecho alguna actividad junto con esa organización ha estado presente en la escuela, y entonces cuando pensamos en el invitado o la invitada, pensamos en Moni. Hola, Moni. Hola, Jor, ¿cómo te va? Gracias por pensar en mí. Como vos pensás. Estoy disfrutando ese programa tan hermoso. Cómo trabajan los chicos y cómo investigan, es increíble, buenísimo. Sí, un montón. Aprendemos un montón con esto. Dando clase aprendemos un montón y haciendo estos programas aprendemos un montón porque esto es un poquito dar clase también. Totalmente. Moni, ¿te querés presentar? Sí. Bueno, soy Mónica del Centro de Adultos Mayores El Viejita y un placer enorme que se hayan acordado de nosotros y que se comuniquen y que podamos estar juntos en esta pandemia. Qué bueno. ¿Y qué hace una persona adulta mayor en tiempos de pandemia, Moni? Y mira, como no podemos salir, tratamos de, yo por lo menos trato de estar entretenida, tejiendo, cosiendo. Tengo una actividad que me gusta mucho, yo hago shampoo sólido. Ah, mira qué interesante. Hay muy interesante con las medidas, por eso después te los voy a contar, ya que están hablando de medidas. Es que y para bueno, eso te llamamos, para ver, porque yo ahora me hago la sorprendida, pero en realidad ya hablamos de esto, y entonces ahora la pregunta que sigue es, ¿cómo usas la medida en estas actividades que vos haces en tu vida cotidiana? Por ejemplo, en el tejido, para tejer, es importante, ¿cómo se usan las medidas? Mira, para tejer vos tenés que hacer una cuenta matemática. Obviamente teniendo las medidas en los moldes costura y tejido es lo mismo. Te haces un molde y sabés que hay un ancho, por ejemplo. El ancho, después vos tenés que hacer una muestra de la lana, porque no todas las lanas son iguales. Hay lanas más finitas, lanas más gruesas. Entonces haces una muestra y ahí es donde está la cuenta matemática. Vos te pones 20 puntos con esa medida de lana. Después los medís y vos decís entonces, si en 10 centímetros hay 20 puntos, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Una regla de qué? Bien, de tres. Una regla de tres simples. Bien, bien. Porque yo que digo, ya hablamos que ahora se construye y después ya se hace comúnmente, pero primero se construye ahora. Por supuesto. Entonces yo digo, tengo que hacer la regla de tres para saber. Si yo tengo que hacer un ancho de 30 centímetros y tengo una muestrita que me lleva 20 puntos, 10 centímetros, hay que hacer la regla de tres simples, sí. Perfecto. ¿Y en si le erras? 10 centímetros tengo 20, todo la cuenta. Tal cual. ¿Sí? ¿Y si le erras, qué pasa? ¿Tiene que ser exacto o tiene que ser aproximada la medida? Y mira, si vos querés hacer algo a una persona determinada, donde sacaste un molde y eso le queda bien, hay que hacerlo exacto, porque si no, si yo tengo un molde de 30 centímetros, saco mal la cuenta, después me queda de 40, le va a quedar grande. Claro. Si saco mal la cuenta y en lugar de 30 me queda de 20, no le va a entrar. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer bien esa cuenta. Perfecto. Entonces, en este caso, la exactitud tiene un valor importante. Hay que usar bien la regla, sí, como dijo Nicanor. Usarla desde el cero. Bueno, y eso en la costura y en el tejido. Vamos a un Exacto. tema que interesa a mucha gente del barrio. El shampoo sólido. Ahí también usas, vos fabricás shampoo. ¿Por qué, primero, por qué te decidiste a fabricar shampoo sólido? Bueno, en un momento mi hija tenía ciertos problemas en su cabello y empecé a investigar y nos dimos cuenta que había que usar cosas naturales, que en realidad el shampoo que se compra, no subestimo las marcas ni nada, tiene mucho químico. Y entonces empecé a investigar cómo llegar a algo más natural y cómo hacerlo. Primero compramos un shampoo natural, sólido, y vi que a mi hija le hacía muy bien. Entonces empecé a investigar, yo tengo una pequeña carrera hecha en cosas naturales, en cosmetología. Entonces dije, bueno, si alguien lo hizo, también lo puedo hacer yo. Empoderamiento de la mujer. Exactamente. Y así empecé, con mis conocimientos y buscando información, y empecé. Hay una tabla internacional, eso se llama cuando vos haces y juntás todos los elementos naturales y lográs sacar el jabón, se llama saponificación. Saponificación. Que viene de saponio, que es algo parecido, el nombre en italiano de un jabón. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que hicieron esta tabla, que es bastante antigua, lo que vos usás son todas diferentes medidas, diferentes... Como proporciones. Densidades. Mirá, sexto grado está si con densidades ahora. Bueno, si yo uso cera de abeja, por más que la derrita, tiene una densidad diferente al aceite de oliva cuando está tibio, claro, o al aceite de oliva cuando está espeso. El aceite de coco, que se usa mucho para hacer desde el vamos un jabón, tiene también una diferencia. Acá en Bariloche es duro. Claro. Por el frío. Si yo lo hago en Buenos Aires, es líquido. Entonces, ¿qué hicieron las personas que hicieron esa tabla como para unificar todo en gramos? O sea, porque para si fabricar el jabón, este shampoo se mide todo en gramos, aunque... todo en gramos. Aunque sea líquido, se mide en gramos. Bien. Totalmente, porque hay momentos, como te decía, que si yo uso aceite de coco acá, mañana hago un shampoo, tengo que sacarlo con cuchara, como claro, si fuera manteca de la heladera. Claro. En cambio, si yo lo hago en Buenos Aires, es líquido. Claro, mirá. Entonces, tengo que tener una unificación. Si no, tengo que derretirlo, ver. Entonces, todo es en gramos. Esas tablas se especifican todas en gramos. Por eso la unificación, por la densidad de los elementos que uno usa. Mirá. Y vos lograste ese shampoo sólido. Bien, ¿es necesario ser exacto para lograr la fórmula perfecta, digamos? Muy exacto. Si no sos exacto, no te sale o te queda mal, digamos, ¿no? No produce el efecto que tenés. Si yo uso una ortiga o un aceite de oliva que me equivoco en una medida... Después el jabón, cuando lo terminás, transpira aceite, o sea, lo tocas y está aceitoso. Tiene que ser exacto. Mira. Bueno, qué interesante, Moni. Nunca pensamos que cuando te llamáramos nos ibas a salir con que hace shampoo sólido, la verdad, te lo digo. Pensábamos, bueno, Moni nos va a hablar de cocina, de tejido y costura, pero lo del shampoo... y ahí nos daba el pie para decir, bueno, en la cocina por ahí a ojo, vos cocinás poniendo los ingredientes a ojo y te sale rico igual, pero en el shampoo sólido vemos que no. Bueno. Si bien usas cosas que se usan en la cocina, porque yo uso un aceite de oliva especial, un aceite de coco con el que se puede cocinar, aceite de girasol, distintos tés de ortiga, de tomillo... Tiene que ser las medidas exactas. Mira vos. Porque ahí se arruinó el pan que haces, el pan de jabón. Mira, cuando volvamos a las clases presenciales, vamos a poner este audio cuando digamos, y ahora hay que construir un cubo. A medir el plano del cubo perfectamente porque ponemos el audio de Moni. Bueno, Moni, muy interesante, muchísima. ¿Y vos qué vendés ese shampoo sólido? Es como una salida laboral también ahora. Ah, mira vos. Qué bueno. Bueno. Sí, en realidad todo empezó por una cosa familiar, pero sí lo vendo y tengo unas cuantas clientas. Perfecto, muy bien. Ya vamos a andar llamando para esa cuestión. Bueno, mira, aprovechamos para agradecer a vos, te lo hacemos a vos ahora personalmente, pero extensivo a todas las personas del centro de adultos mayores que siempre nos acompañan en las actividades de la escuela y mandarles un saludo enorme, un abrazo virtual de parte de la escuela para todas y todos los adultos mayores. Bueno, y yo también, desde acá les mando un saludo gigante en nombre de todos. Y de todos los abuelos que estamos flacos de abrazos, no pudiendo dar abrazos. Y sí. Viste, yo hace 60 días que no veo a mi nieto, lo veo, va a pensar que la abuela tiene cara de teléfono porque nos vemos por la videollamada, pero bueno, tratamos de sobrellevarla lo mejor posible y de estar ocupados. Y sí, está bueno eso. Porque la cabeza cuando trabaja está bien. Acá dice Fabián que vengan a hacer radio entonces. Ojo, y ¿eh? Es la idea, es la idea. Es la idea. Tenemos muy bien. Todas las que le tirás agarra, Moniche. Bueno, programa, buenísimo, bueno. Programa El Viejita. El Viejita, muy bien. Y ahí estamos nosotros del otro lado y nos llaman para preguntarnos algo. Bueno, Moni, un millón de gracias. Un gustazo hablar con vos y aprender de lo que nos contaste. De todo lo que nos contó. Bueno, un placer también. Les mando un beso gigantísimo. Buenísimo, un abrazo. Gracias. ¿De cuántos metros, hasta Moni? Luego. ¿Gigante de cuántos metros? Estás escuchando el programa de Escuela 324. Continuamos en La Voz que nos une. Tengo mensaje. Así que por eso voy a poner el 2944784040 al aire. Aquí, a ver un audio, ojo, Buen día, Radio Los Coihues. Yo soy Noelia. Este es un saludo para Kaya y para toda la escuela 324 de allá del sur. Saludos, los escuchamos siempre. Muchísimas gracias. Tengo más. A ver, mientras voy y vengo con el dedo arriba del 2944784040. Hola, soy Luciana, la tía de Clary Cecetti. Les mando un abrazo a todos los chiques que hacen la radio. Les escucho un beso. Otro mensaje. Adriana dice, son buenísimos los productos de Moni, dice la profesora de educación física, no profesora de gimnasia, como le quieren decir a algunos. Profesora de educación física, Adriana. Otro mensaje. Feliz cumple a Ligüe. Un saludo a todos. Sexto grado, buenísimo el programa de parte de Lore Espósito y familia. Muy grosa la entrevistada. Mi mamá hace esas cuentas para tejernos ropa. Claro. Mami, te mando un beso. Lore Espósito, pasen el contacto para el champú sólido. Yo quiero hacer champú. No, señora, no se me copie. Muy buenos días para todos. Besos para Clau, Jori y Fabi. Gracias por estar. Un saludo muy especial para Ligüe en su día. Este besote lo manda Kaisel y familia. Otro mensaje, una pulgada es 2 centímetros y medio. Y saludos a la radio y a los profe. Esto lo dice Ismael. A ver, ¿será de sentimiento? Veo que a veces el celular bien, escribe. Ismael. ¡Qué grande Ismael! Hola, muy feliz cumpleaños para Ligüe de Akim y Lila. Saludos a Claudia, Jorge, Lina y a Fabián. Bueno, estos son todos los mensajes que han llegado por ahora al 2944-784040. Bueno, un beso grande tengo que mandar a mis estudiantes de tercero, si no se ponen celosos, porque dije sexto y séptimo y está tercer grado también. Bueno, Mónica nos hablaba de la receta del champú, de toda la precisión que tienen que tener. Y creo que también hay otro tipo de recetas. Kaya nos trae una entrevista especial también. Vamos a escuchar a Kaya. Buen día, ¿cómo se llaman? Hola, yo me llamo Cecilia. Hola, yo me llamo Juan. ¿A qué se dedican? Trabajamos en una panadería. ¿Qué uso le das a las medidas en tu trabajo? Bueno, usamos medidas en todas las etapas de la elaboración. Para hacer las masas medimos en kilogramos los ingredientes. Luego medimos en centímetros los cortes de las medialunas para que salgan parejas. Y luego medimos en grados la temperatura del horno y en tiempo la horneada para que salgan a punto. ¿Es importante la precisión de las medidas o puedes hacer una medida aproximada? Es muy importante la precisión de todas las medidas para llegar al resultado que queremos llegar. ¿Qué consecuencia podrías tener que hagas una medición incorrecta? Y bueno, lo que logramos, le podemos confundir en cualquiera de las etapas, es que no salga el producto siempre igual. Por ejemplo, pueden salir o más grandes o más chicas, o más crudas o más quemadas. O sin azúcar. O más ricas o más feas. O mucha salada. ¡Chao! ¡Chao! Gracias. Gracias a vos. ¡La Voz que nos une! Ya entendí, Clau. A ojo cocinaba mi mamá. ya me tengo que desdecir de lo que hablamos en el bloque anterior, ¿eh? A ojo cocinado, bueno. Mi mamá, se ve que para vender las cosas tienen que ser precisas. Precisas, ¿no? Sí. Bien, escúchame, ¿y en mecánica también tendrán que ser muy precisas las medidas? Y no sé, le preguntamos a Benja a ver qué nos dice. Nombre y profesión. Tomás, mecánico. ¿Qué uso le das a las medidas en tu trabajo? Y todo el tiempo estoy sacando medidas para cambiar piezas. ¿Es importante la precisión en las medidas o podés hacer mediciones aproximadas? No, la mayoría de las mediciones en la mecánica son exactas. ¿Qué consecuencias podrías tener que dar una medición incorrecta? Y las consecuencias son de que se podría romper la pieza nueva que estoy cambiando, al no ser la medida exacta. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Continuamos en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, 2944-784040. Bueno, medidas por todos lados, medidas. Al final parece que el diseño curricular tiene razón, Claudia, que las medidas están en todos lados y así las tenemos que abordar. Sí, estuvimos con la receta del shampoo, la receta de las medialunas, y también en la mecánica, que es importantísimo ser precisos con algunas medidas. ¿Y sabes qué? Camilo, de sexto grado, también usa la medida en el deporte. A ver. Hola, me llamo Camilo Lambrecht. Soy de sexto grado. Este audio es para la tarea de medidas. En mi familia se usan medidas para delimitar canchas de distintos deportes, como por ejemplo, tenis. Para la práctica de este deporte es necesario respetar las medidas reglamentarias, no pudiendo usar mediciones aproximadas. Todas las canchas deben medir exactamente lo mismo en cuanto al área total que ocupan y así también las diferentes zonas que la componen. Las redes también tienen una altura determinada. En caso de que una medida estuviese mal tomada, la cancha no serviría para la práctica del deporte. En la actividad que realiza mi familia, es imprescindible que las medidas sean exactas. Hola, soy Juliana del séptimo. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. ¿Cómo se llamaba el especialista en deportes que acaba de salir al aire? Camilo Lambrecht. Le mandamos un saludo ahí a Camilo. Este audio también va a estar compilado en la memoria externa de la escuela para pasarlo cuando trabajemos allá. Ajá. ¿No? Claro, para ver las precisiones. Bueno, dos cositas antes de seguir con esto, indagando en qué más necesitamos la precisión de las medidas. La primera es que está abierta todavía la votación del logo, que para votar el logo de la radio tienen que entrar al blog de la escuela, ir a la pestañita que dice radio. Primero van a encontrar todos los programas que ya han pasado, que los pueden volver a escuchar, así van aprendiendo de distintos temas. Y después abajo van a tener los dibujitos de todos los logos. Cuando terminan los dibujos, hay una leyenda que dice vota aquí, tienen que apretar ahí y lo lleva a una encuesta que es la votación para el logo de la radio. Para el logo de nuestro programa de radio. De nuestro programa, sí. O sea que están haciendo diseños de logos para este programa. Yo me imagino todo en remeras. En remeras para mí, así los yo lunes. Yo me las imagino en barbijos. Está bien, puede ser. Lunes me pongo la remera que diseñó tal. Martes la de tal, así. Hacer una colección. De remeras. Eso está piola. Todos los días salgo por el barrio. Hoy estoy modelando el diseño de remera de tal y doy una vuelta. Voy hasta el fondo y vuelvo con el diseño de remera. ¿Qué le parece? Está bueno y bueno, lo vamos a tomar. Y hablando de votar, Clau. Saben que, bueno, vos Fabián te lo vamos a contar porque no te lo dijimos antes. Me da miedo. Que, viste que en el primer programa de radio del 25 de mayo se pasaron unos teleteatros. Ajá. No, perdón, unos radioteatros. Radioteatros. Perfecto. En la radio. Bien, esos radioteatros se les ocurrió a Claudia y a Domingo, a quien si no, transformarlos en videos. Fa. A Graciela se le ocurrió que quien podría tirar la posta para que esas voces estuvieran ilustradas fuera Silvina. Entonces Silvina escribió unas consignas para cada grado, una diferente, para que se usen técnicas distintas en la producción de esas imágenes y después se compilaron. Tenemos los videos compilados que fueron mandados a Rodar Escuela, que es un concurso, pero en realidad es una excusa para mostrar las producciones de las escuelas de toda la provincia. Así que tenemos allá los radioteatros en YouTube. Nosotros mandamos los links a las familias para que puedan mirarlos y votarlos. Y votar. Y además mandamos dos, que no tienen que ver con las radioteatros, pero tienen que ver con cosas que trabajamos en la escuela. Sí, uno es del grupo de sexto grado, que hizo un pequeño corto en un trabajo de ESI. Bueno, y el compilador de ese video, Agustín Insúa, que nos se está perfeccionando también en edición de video, igual que Eric. Vamos a invitarlos después a un programa especial. Fue el que nos acercó el video de su grupo. Participaba Iñaki, Melissa, Agus y Luca, me parece. Que ahí me podrían corrijan. Llamar para contar, claro, quiénes participan. Quiénes participaron en ese video. Es muy lindo, es un corto muy chiquitito, chiquitito, que surgió de una consigna de ESI. También surgió uno muy bueno sobre esquí escolar de quinto grado, que se queda este año sin ir a esquí escolar. Y está muy bueno, pero como hay que seguir una serie de pasos para mandarlo, no lo pudimos mandar. En principio hay que tener autorización firmada y otros requisitos que no los tuvimos en su momento y ya cerró, pero los mandamos a las familias para que los pudieran ver. Muy bien. Bueno el de esquí escolar también, sí. ¿Eh? Y el otro video que mandamos, que enviamos, es de Nehuen, de segundo grado, que a raíz de una consigna que se envió desde la escuela con la familia, hicieron algunos muñecos, le pusieron vida a esos muñecos de cartón con unos patrones que les habían mandado, e hicieron la batalla de me olvidé cómo se llama. No importa, era una batalla. La batalla de Belgrano, sí, vamos a resumirlo en eso. Muy bueno el video, y ya está también en YouTube para que lo puedan ver. Y respecto de los radioteatros, tenemos que decir que después que salieron las ediciones, las familias se dieron cuenta que no estaban todas las imágenes que habían mandado. Se ve que en el transcurso se traspapeló alguno en los mails, en los envíos. Les pedimos disculpas. La intención era que estén todas, no era que se hacía una selección de imágenes. No. La idea era que estuvieran todas las imágenes y algunas se han traspapelado y por eso no aparecen allí. Pero no va a faltar oportunidad de incorporarlas en alguna otra actividad que tengamos. Eso seguro que va a suceder. Y vamos a hacer una cosa, cuando reabra la Biblia, entonces hay que pedir proyector y pantalla y hacer el estreno en el barrio de todos estos videos. Perfecto. Sí o sí. Sí, porque hay un montón de material. Sí, sí. Sí. Ahí está, sí. Vendido. Ahí está, se vienen entonces. Otra cosa. Estén otro atentos. Trabajito más. Estén a ver, atentos. ¿Quién se encarga? Eso lo hacemos de la radio, lo generamos, bueno, de la radio, la muestra. Repetimos el acertijo, no. Sí, para repitamos, ver repitamos. Si llaman. Vamos con el acertijo con entonces. Respuesta. Y después, claro, yo voy con más mensajes, porque pesa ya como medio kilo este teléfono. Dale. De todos los mensajes que tiene. Tenés dos baldes de agua. Dentro del primer balde, la temperatura del agua es 25 grados Celsius. Dentro del segundo balde, el agua está a 25 grados Fahrenheit. Dejás caer una moneda en cada balde, desde la misma altura, y golpea el agua exactamente al mismo tiempo. ¿Qué moneda toca primero la parte inferior del balde? Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y ahora sí, mensajes al 2944-784040. Felicitaciones por el programa. Abrazos para todos. Miriam del Faldeo, mire que es maestra jardinera, ¿eh? Así que si una maestra jardinera que está oyente y encima es mi hermana, dice que está bueno, debe estar bueno el programa. Seguro que lo de ustedes sí, pero a mí me manda siempre, se queja que no, pero tocaste mal ese botoncito, tocaste mal el otro. Aguante la medialuna de Juan, dice Clary de Sexto. Aguante la medialuna de Juan, dicen los de la radio. Gracias a esta radio me hizo emocionar escuchar a mi hermana. Mi familia nos unió. Y con información muy linda, ver la vida así de maravillosa. Soy Patricia, de Ciudad de Buenos Aires, tía de Caia. Saludos a todos y gracias por este momento tan lindo. Más mensajes. Hola, profes y Fabi, sois... Julie, ¿puede ser de séptimo? Julie. Ah, bueno, soy Julie, ahí está, de séptimo. Qué buen programa, saludos. Especialmente para Clary, me dice aquí en el mensaje. Besos a todos nuestros amigos, a Laceño y a Fabián, Beni y Mora. Feliz cumple a Ligüe Beni, manda otro mensaje. Y tengo uno más, a ver, este es de audio, así que tengo que andar acá mirando para el costado y apretando los botones. Hey, muy lindo el programa, pero ya mandé tres mensajes y no me los pasaron. Los escucho. Muy bien. Se nos ha enojado. Si yo no leí los mensajes, decía: hola, le mando saludos desde Mar del Plata y un besote a Kaya, soy su orgullosa abuela Amalia. Amalia nos debe 3 docenas de alfajores marplatense ahora, por decir que no leímos los mensajes. Hola, soy Mer, profe de música. Un abrazo para Mónica y para todos los adultos mayores en acción. Mucho para enseñarnos, dice, y acá tengo otro audio más. Dice la palabra de respuesta al acertijo, así que no la voy a decir. A ver el audio, capaz que la respuesta, ¿eh? A ver. Sentimiento. Bueno, esos son todos los mensajes por este momento al 2944-784040. Adelante, Claudia. Bueno, y seguimos aprendiendo de las familias, de los adultos mayores. Y vamos a ir con Iñaki, que también nos hizo una entrevista. ¿A quién le hizo la entrevista? Y me parece... No, le hizo la entrevista a su mamá, ¿sí? Para traernos cómo es la medida en la ciencia, en la biología. Hola, soy Iñaki Arellana. Hoy voy a entrevistar a mi mamá, María Mercedes Lupiza, y su profesión es bióloga. ¿Qué uso le das a las medidas en tu trabajo? Primero, les aclaro que en mi trabajo de ahora no le doy tanto uso a las medidas, pero antes sí. Yo estudié biología y cuando me recibí empecé a trabajar en investigación, pero después de un tiempo me di cuenta que quería aplicar la biología a la educación. Por eso les voy a contar el uso que les di a las medidas cuando trabajaba en investigación. Les daba mucho uso. Para recibirme hice un trabajo en unos bosques que crecen en las orillas de los ríos de la provincia de Buenos Aires. En esos bosques había una especie arbórea que estaba invadiendo y yo quería evaluar si esa especie invasora tenía posibilidades de convertirse en la dominante de esos bosques. Una de las variables que analicé fue el crecimiento de esa especie invasora y el de otra especie nativa. Para poder saber cuánto crecía cada una, medí el diámetro del tronco y la altura de muchos árboles antes y después de la época de crecimiento. Esas mediciones estaban en centímetros el diámetro y la altura en metros. Otra experiencia fue cuando me vine a vivir a Bariloche y empecé a trabajar en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En ese momento participé de un proyecto en el que se quería evaluar la capacidad de almacenar carbono en los suelos de distintos ambientes, algunos naturales y otros modificados por el hombre. Para eso tomaba varias muestras de suelo en distintos lugares y después en el laboratorio se determinaba el porcentaje de carbono que tenía esa muestra. Al mismo tiempo tomaba otra muestra de suelo para calcular su densidad. La densidad es una variable que da idea de qué tan poroso o compacto es un suelo. Para poder calcularla, recolectaba un volumen fijo de suelo y luego determinaba su masa usando una balanza. Y ahí lo expresaba en gramos. Con el valor de la masa y el valor del volumen, expresado en centímetros cúbicos, calculaba la densidad. ¿Es importante la precisión de las medidas o pueden ser aproximadas? Es importante la precisión y también es importante la exactitud. La precisión se refiere a que si yo mido algo varias veces, siempre obtenga el mismo valor o muy parecido. Y la exactitud se refiere a que el valor que obtengo en mi medición esté lo más cerca posible del valor real de eso que yo estoy midiendo. Cuando nosotros realizamos una medición, podemos cometer distintos tipos de errores. Algunos pueden ser por el instrumento que utilizamos para medir y otros pueden ser por el criterio de la persona que realiza la medición. ¿Qué consecuencias podría tener que hagas una medición incorrecta? Una medición incorrecta puede tener consecuencias importantes o graves según el caso. En los ejemplos que yo di, podría conducir a que se tomen decisiones de manejo equivocadas. En el caso del cálculo de carbono en el suelo, si yo mido con error la masa de carbono en una muestra de suelo, cuando quiera calcular el carbono almacenado, por ejemplo, en los suelos de los bosques de ciprés, ese valor lo voy a expresar en toneladas de carbono por hectárea de bosque. Quiere decir que eso que yo medí en gramos y ahora lo tengo que expresar en toneladas, ese error se va a multiplicar muchísimo. Y si, por ejemplo, yo quiero comparar ese resultado de toneladas por hectárea de bosque de ciprés con el carbono que almacena el suelo de las plantaciones de pino, y en el caso de pino no cometí error, la conclusión a la que llegue va a ser una conclusión equivocada y alguien podría considerar conveniente reemplazar a los bosques de ciprés por plantaciones de pino porque las plantaciones de pino almacenan más carbono que los bosques de ciprés, cuando tal vez el resultado era al revés o no había diferencias. Esto es lo que no nos tiene que pasar, por eso es muy importante tener mucho cuidado al realizar las mediciones. Agrego dos cosas, una es que las decisiones de uso no se toman teniendo en cuenta una sola variable, esto fue un ejemplo. Y lo otro que quería explicar por qué es importante conocer la capacidad de almacenamiento de carbono en el suelo. Eso tiene que ver con la problemática del efecto invernadero. Al conocer qué ambientes almacenan más carbono, ayuda a tomar decisiones acerca del uso de esos ambientes en relación a las consecuencias que pueden tener en el efecto invernadero. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Sé que uno es frío y otro es caliente. Y creo que el caliente cae primero porque el frío es como que está congelada técnicamente el agua. O eso es que escuché, porque yo escuché ese acertijo. Pero no sé cuál es el caliente y el frío. Ahí se comunicó. A mí también me queda la duda, el caliente y el frío. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer para descongelar la antena de la radio? Acertijo. Claro, claro, podés volver a acertijo. Le leo unos mensajes. Yo me haría una pregunta antes. ¿Qué, bueno, qué hacer para que no se congele? Ah, eso es verdad. Es verdad, porque, claro, sería más fácil ser precavido en este caso. Mensaje, hola, soy Iña de Sexto. La respuesta es que la moneda... No sé, yo voy a pasar todo porque yo no estoy capacitado a dar la respuesta del acertijo. A ver, Mauro dice, hola Fabio, hola Jor, hola a toda la comunidad educativa, los estamos escuchando. Lindo encontrarnos a través de nuestra radio. Saluti a tutti quanti, Mauro, papá de Clara y tío de Yuli y de Mateo. Estos mensajes han llegado al 2944-784040. Y antes de seguir con la rutina del programa, voy a decir que este programa, La Voz que nos une, que en este momento, en esta emisión, está a cargo de Sexto Grado, y a cargo de Claudia Álvarez y Jorge Lina Mazuco, lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde, más allá de que descongelemos o no la antena. Queremos agradecer a los amigos y amigas de Organización Rojinegra de Bolsón, que son quienes nos proveen el servicio de streaming y que hacen posible, es una organización social que hace posible que esta señal de FM Los Coihues esté en la red de Enfoques y puedan estar escuchando de todos lugares del mundo, aunque yo no pueda escucharlo acá en la esquina de mi casa que no tengo internet, así que me tengo que venir a la puerta de la radio para poder escucharlo. Así que muchísimas gracias a Organización Rojinegra. Adelante con lo que nos queda de medidas y más medidas. Lo de los bosques que dijo Mecha, impresionante. Sí. Entonces la exactitud y la precisión, que es otro concepto que aprendimos mientras escuchábamos esa entrevista, hay que tenerlo en cuenta. Sí, hay que tener en cuenta la diferencia y hay que tener en cuenta, bueno, las medidas. Y la verdad que muy interesante, gracias por todos los conocimientos que nos aportó. Y Domingo nos aporta un dato curioso. Dice que la ONU mide el índice de felicidad por el ingreso, expectativa de vida, grado de libertad y generosidad y apoyo social. Primero, en esa medición que hizo la ONU, está Finlandia. Y Argentina está en el número 58. Previo a la pandemia fue esto. Habría que volver a medir ahora con la pandemia. Respecto de todos los países que la ONU considera países, que son casi 200. ¿No? No tengo el número exacto. Sí, porque es relativo. Sí, estaríamos a la mitad, más o menos. Creo yo. Vamos a chequearlo en internet. Yo creo que la ONU reconoce 194 países y hay otros que no cumplen con todas las condiciones, pero que son considerados para el resto sí países. Creo que son 194. Los voy a ver. Entonces estaríamos por la mitad de felicidad. De felicidad. Yo te digo que viviendo en este lugar, en pandemia, estoy feliz. Porque veo cómo viven en Mar del Plata mis hermanos. Sí. Y tengo la felicidad total en Los Coihues en pandemia. Y acá también hay alfajores, aparte. Acá también, es verdad. No son Habana, pero bueno. Pero bueno, son alfajores. Van a tener que pagar la publicidad ahora. Continuamos. Con bueno, programa. Con todas estas entrevistas que hicieron los chicos y las chicas, trabajamos, ¿sí? Que la medida es un eje integrador de todos los otros contenidos de matemática, ya que es una forma de explorar la realidad y ayuda a ver la utilidad de matemática en la vida cotidiana, a la vez que colabora en la construcción de conceptos numéricos, geométricos y estadísticos. Por eso elegimos este eje, porque nos parecía fundamental en matemática. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto. soy, que cantar es mi mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar, canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto, canto. ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas sino cantar? Y en La Voz que nos une estamos escuchando a Jorge Van der Mole con el tema Cantos. La Voz que nos une, el programa de la 324. Último bloque, estamos entrando en el último bloque, entramos en el último bloque ya del programa de la Escuela 324 de esta semana. Adelante Claudia y Jorgelina, programa dedicado a medidas. Bien, es verdad, la ONU dice que hay 194 países que cumplen con lo que para ellos es un país, ¿no? Y nosotros, entonces, si somos un país 58, ahí estaríamos casi en el primer cuartito de gente feliz del mundo. Entonces, ¿sería eso? Bien. En el segundo cuartito. Empezando el segundo claro, cuartito. Ya, bueno, no, yo soy más optimista, Claudia. En la mitad de la mitad. En la mitad de la mitad, perfecto. Aproximadamente para, ¿no? Ay, ya que estamos con la precisión y las cosas aproximadas. Y bueno, estábamos escuchando música, y si de música se trata, nos preguntamos qué pasa con la medida en la música. Nombre y profesión. Leopoldo Caracoche, soy músico y profesor de música. ¿Qué uso le das a las medidas en tu trabajo? Bueno, en mi trabajo de músico las medidas son muy importantes porque cuando uno manipula el sonido tiene que tener en cuenta la altura, que eso es si el sonido es más grave o más agudo, y la duración, si es un sonido largo o corto. Entonces, la duración se mide con las figuras rítmicas, se reemplazan los números por figuras rítmicas, que son la redonda, la corchea, la semicorchea y todas esas. Y la altura se define por la ubicación de esa figura en un pentagrama. ¿Es importante la precisión de las medidas o puedes hacer medidas aproximadamente? No, las medidas tienen que ser exactas. Uno tiene que saber cuánto dura ese sonido y cuán agudo o grave es. Ahí radica la afinación o ir a tempo. Tienen que ser muy precisas para después poder fluctuar esas medidas y darle expresividad a esa melodía, a esos acordes o a la música que uno esté tocando. Pero uno tiene que saber cuáles son las medidas exactas. ¿Qué consecuencias podrías tener que hagas una medida incorrecta? Bueno, hacer medidas incorrectas tiene la complicación de que se empieza a escuchar desafinado. Cuando uno escucha algo desafinado es que hay dos sonidos que están conviviendo y que uno no es el que debiera ser del todo. Entonces, en música lo que ocurre es que cuando dos sonidos son distintos en una porción muy pequeña, cuanto más pequeña es la porción, más ruido hace, más desafinación hace. Y en cuanto al ritmo, lo mismo, queda destiempo. Se empieza a correr los tiempos, y bueno, no queda prolijo y eso se escucha. se escucha muchísimo. A veces uno lo escucha y no se da cuenta qué es lo que está pasando, pero lo que escucha no está prolijo o no es atractivo para el oído. Entonces, esas son las consecuencias. Y después, otra de las consecuencias de hacer medidas incorrectas es cuando esa música es, por ejemplo, grabada, que ahí entra otra ciencia, que es la acústica. Pero bueno, ese es otro capítulo. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Y si hablamos de música en la 324, ¿hablamos de quién? De nuestra orquesta. De la orquesta de la escuela 324, que se sumó a las actividades un ratito más tarde que el inicio de clases, pero se sumó. Y está participando de manera virtual, está dando clases para quien no participa de la orquesta. La dinámica de enseñar y aprender es la misma que para toda la escuela. De hecho, tienen también una solapa en el blog de la escuela, porque allí se suben las actividades. Y están también contactándose con otras orquestas de la zona. Por ejemplo, la Orquesta de la Angostura. Y ese proyecto después va a venir a la radio un poquitito más tarde. Ahora tenemos para aprender de nuestra orquesta cosas acerca de la medida en la música, pero en la voz de Santi, que es el profe, es uno de los profes, y de dos estudiantes de sexto grado, de Tiago y Kaya. Y de Kaya. A ver qué nos cuentan. ¿Cómo se usa la medida en la música? La música tiene una relación muy grande con las matemáticas. Incluso Pitágoras, considerado el primer matemático puro, fue el que inició su estudio. Algunos conceptos son un poco complejos o muy abstractos, pero vamos a hacer lo posible para que se pueda entender. Las primeras medidas en tener en cuenta tienen que ver con el tiempo. La música sucede con el tiempo y hay varias formas de medirlo. Todos sabemos que hay canciones rápidas y lentas. O sea que varía la velocidad en que se ejecuta. Esa variación de velocidad es lo que en la música llamamos tempo. El tiempo es la variación en que sucede el pulso y se mide en el BPM. Beats per minute. O pulso por minuto en castellano. Por ejemplo, si usamos la figura rítmica negra como pulso y decimos que esa negra es igual a 60, estaríamos hablando de la velocidad del segundo en un reloj. O sea, 60 pulsos en un minuto, 120 serían 2 por segundo y así. Para medirlo usamos el metrónomo, que es ese aparatito que tiene un palito que se mueve de un lado a otro. Aunque en realidad hoy en día se utilizan más bien aplicaciones de celular. Como el tempo de una canción puede variar siempre al comenzar una canción, el director de la orquesta o el baterista de una banda de rock o alguien suficientemente responsable muestra la velocidad a la que se va a tocar y así todo empieza junto y sincronizado. Figuras rítmicas que nos dicen cuándo suena y cuánto dura cada nota que se toca. Una redonda dura 4, una blanca 2, la negra 1, una corchea medio, una semicorchea, un cuarto, etc. Por ejemplo, si quiero que un músico espere dos pulsos y toque la nota mi, y que esa nota a su vez dure un pulso entero, tengo que escribirle un silencio en blancas, que equivale a dos pulsos de silencio, y escribir la nota mi con una negra que dura un pulso. Sí, los silencios también se miden. Es muy difícil que dos personas puedan coordinar y tocar una nota juntas sin todas estas figuras rítmicas. ¿Quieren hacer un pequeño juego? Golpeen algo que tengan a disposición justo cuando suene una nota. Probemos otra vez. Difícil, ¿no? Ahora hagámoslo con el sistema de escritura. Primero va la cuenta que van a ser cuatro pulsos afuera de la música. Eso nos va a dar el tempo al que arrancar. Una vez que lleguemos al inicio, esperemos dos tiempos, tiempo 1 y 2, y golpeamos en el tiempo 3. Probémoslo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Hagámoslo una vez más. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Es difícil, lleva práctica, pero es la manera más sencilla y efectiva que se logró hasta ahora de hacerlo. Otro tipo de medida que no tiene que ver con el tiempo son las de distancia entre una nota y otra. Estas se llaman intervalos y para medirlos se utilizan los tonos y los semitonos. Por ejemplo, de la nota do a la nota mi hay dos tonos. Eso forma un intervalo de tercera mayor y suena así. Feliz, esperanzador. Aunque por suerte no todo es literario en la música. Existe la ironía, la metáfora, el sarcasmo, etc. Por eso es imposible asegurar que esto sea feliz, aunque quizá es lo más parecido a la felicidad en la música. En cambio, si la distancia es más chica, por ejemplo de do a mi bemol, un tono y medio de distancia se forma tercera menor. Suena más dramático, más triste, más oscuro. Y así cada nota en relación a otra. Tiene su carácter, su personalidad y su identidad. Esto es lo que llamamos intervalos. Otra medida es la de los decibeles, que es la medida del volumen. El volumen es muy importante en la música para que se escuche lo que se quiere mostrar. Ese 3D es clave para lograr complejidad, que suceda varias cosas al mismo tiempo y convivan de manera armónica. Es como si dos personas quisieran charlar con la música prendida a un volumen muy fuerte. Al fin, me estaba volviendo loca. Sí, mal. Te decía, ¿tenés hambre? Sí, un montón. Estuve todo el día estudiando. Listo, ahí preparo mates con galletitas. La música no está mal. Era solo que el volumen estaba muy fuerte. Hablando de volumen, también está lo que llamamos matices, que es cuando en una canción hay partes más fuertes y otras más suaves. En la orquesta lo hacemos muchísimo y lo medimos con palabras en italiano, como piano, que significa poco volumen, o forte, que es mucho más fuerte. Es la función de la directora de la orquesta indicar estos cambios de intensidad en la música. Bueno, estas son algunas de las tantas formas de medir en la música este arte que tanto nos apasiona. Desde la orquesta les enviamos un enorme abrazo musical. Hasta la próxima. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Tenés dos baldes de agua. Dentro del primer balde, la temperatura del agua es 25 grados Celsius. Dentro del segundo balde, el agua está a 25 grados Fahrenheit. Dejas caer una moneda en cada balde, desde la misma altura, y golpea el agua exactamente al mismo tiempo. ¿Qué moneda toca primero la parte inferior del balde? Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Tengo mensajes al 2944-784040 cuando estamos entrando ya en el último bloque. Ahora quiero mandar un saludo para Ligüe Orellana en su cumple. Gra desde Buenos Aires. Otro mensaje. Gracias Fabi por el acompañamiento y la buena onda de siempre. Gracias FM Los Coihues. Gracias Orquesta. Gracias Escuela 324. Gracias a la comunidad entera por ayudarnos a crecer. Atesorando bellísimos recuerdos. Familia Contreras Lancerotti, quien ha mandado este mensaje. Y tengo una de Mauro. Yo creo que nos vamos a sumar a todos los de la radio y todas a esta consulta de Mauro. Una consulta a la radio. ¿Qué otro programa podríamos hacer para ligarnos unas medialunas de Juan? Todo es una excusa. Todo este edificio es una excusa para ligar medialuna. Qué manguero, Mauro. Hay que ir a comprar de vez en cuando algo. Continuamos y te digo que este programa se repite el sábado 5:30 de la tarde. Adelante, Claudia y Jorgelina. Bueno, qué interesante lo de la contaminación auditiva. Muy bueno. Viste, conceptos que uno en la clase repite. Sí. Los decibeles, el volumen. Bajemos los decibeles. Y, bueno, Claudia, vos sí. Me marcaste que la regulación de los matices entonces sería mi responsabilidad. Es responsabilidad de la directora, dice ahí. Bien, los ahí. Chicos y las chicas. Te digo que este tema que trajeron Tiago y Kaya sí. Está para un programa entero, ¿eh? Podríamos sí. Pensarlo. Muy interesante. Cada cosa que se puso al aire hoy da para un desarrollo de otro programa. De otro programa y ¿no? Más en profundidad. Estuvo sí. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Yo bueno. Me quedé, puedo decir una, me quedé con lo de los bosques, ¿eh? Sí, entonces, sí. Por eso te... ¿Será que a veces no se equivocan cuando hacen determinados cálculos? No quiero pensar mal, pero puede ser eso también. No seas mal pensado, Fabián, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar a mandarle un saludo enorme y un abrazo virtual a compañeros y compañeras de la orquesta que no están incluidos en nuestro grupo de Escuela Información, pero son parte del plantel docente de la escuela. Por supuesto. Así que le mandamos a todos y a todas y vamos a escuchar a Tamara ahora, que es la directora de la orquesta de la Escuela 324. A ver qué dice Tamara. La Orquesta Escuela Municipal de Villa La Angostura, junto con Pilar Gou como solista invitada y la Orquesta Los Coihues de la Escuela 324 de Bariloche, envían un original saludo en tiempos de cuarentena interpretando un clásico de The Cure. Bajo la consigna Cerca Mío, Close to Me en inglés, el título original de la canción, los alumnos de ambas orquestas envían mensajes a todos aquellos afectos que hoy, en tiempo de cuarentena, no podemos abrazar, pero están más cercanos que nunca. La iniciativa surge de la Orquesta Escuela Municipal de Villa La Angostura y se invitó a participar a la Orquesta Los Coibos de la Escuela 324 de Bariloche como símbolo de abrazo y ejemplo de unión en tiempos de distanciamiento. Como solista invitada se convocó a la talentosa Pilar Gout, quien se encargó de la voz principal y los coros. Continuamos con el programa de medidas de sexto grado de la Escuela 324 de Villa Los Coibues. Bien, y los chicos, creo que Tiago fue el que hablaba de Pitágoras, ¿sí? Nombró Pitágoras cuando estaba explicando lo de la orquesta, y yo tengo un dato acá curioso para compartir. Pitágoras fue el que rompió con la tradición social establecida que dejaba a las mujeres fuera de cualquier actividad pública y cultural y permitió que éstas formen parte de su escuela. Algunos historiadores creen que esto se debe a que fue precisamente una mujer la que lo adoctrinó moralmente. Una sacerdotisa délfica llamada Temistoclea. También puede ser que Pitágoras estuviese influenciado por culturas diferentes, que le proporcionaron otros puntos de vista, ya que viajó por Egipto y Babilonia. Y se cree que en esos pueblos las mujeres tenían cierta libertad. Lo importante es que en la escuela pitagórica, mujeres y hombres tenían los mismos derechos. La propiedad era comunal y se compartían los conocimientos. Las mujeres que pertenecieron a esta escuela desafiaron el rol que la sociedad les había impuesto, logrando el acceso a lugares que solo tenían los hombres. Bueno, y para ir cerrando este programa que ya está llegando a su final, vamos a escuchar una vez más el acertijo para poder dar la solución. Tenés dos baldes de agua. Dentro del primer balde, la temperatura del agua es 25 grados Celsius. Dentro del segundo balde, el agua está a 25 grados Fahrenheit. Dejas caer una moneda en cada balde, desde la misma altura, y golpea el agua exactamente al mismo tiempo. ¿Qué moneda toca primero la parte inferior del balde? Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coiros. Bien, y Luz... Creo que Luz era la que llamó primero, que estaba en lo cierto del acertijo. La moneda que toca primero el fondo del balde es la que del primer balde, porque está a 25 grados Celsius, ¿sí? Y la otra, el otro balde estaba a 25 grados Fahrenheit, que el agua estaría congelada a esa temperatura. Claro, porque recordemos que un grado Celsius equivale a menos 17.2 grados Fahrenheit. Dice que Fahrenheit eligió el tamaño de su unidad para que hubiera 180 grados entre el punto de congelación y el punto de fusión. Por eso no es una medida proporcional con Celsius. No se puede sacar directamente con una reglita de tres, como decía Mónica, sino que lleva otra... Un poquito más complejo. Claro, un poquito más complejo la fórmula que hay para calcular la relación entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Así pero, es que Luz... Luz, muy bien, estaba en lo cierto de 25 grados Celsius. Y Fahrenheit no solo está en este acertijo, también está en la literatura. Hoy tenemos un lector impresionante, un mediador lector de la escuela, un ex mediador lector, un ex estudiante de la escuela, recomendando un libro sobre que habla de esta medida, Fahrenheit. A ver. 51 Fahrenheit es un libro escrito por Ray Bradbury. Cuenta la historia de Montag, un bombero que en el futuro tiene que quemar libros en vez de apagar incendios, ya que en el país de Montag está prohibido leer, ya que los libros hacen que la gente piense, y en el país de Montag está totalmente prohibido pensar. La historia transcurre en este horrible futuro. 451 Fahrenheit es la medida en la que el fuego hace que los libros se quemen. Cuando el fuego está a 451 Fahrenheit, los papeles se queman. Ciro Tsubo. Ciro, ¿no? Un beso grande para Ciro. Muchas gracias, Ciro. Ese libro siempre... para mí es impresionante. Mira, en el 2003 yo lo trabajé bien con mis estudiantes de séptimo grado. Estaban Trilce, Shell, Manu, un montón. Era grande ese séptimo ese grado. Séptimo. Y hace dos años en séptimo grado también se volvió a lo leyeron. Por eso le pedimos a él que haga el resumen, la reseña de esta historia, que es muy buena. Para quien lo quiera leer, es de fácil lectura y es impresionante la historia. Sí, sí. Es ciencia ficción pura. Los chicos y las chicas de séptimo de este año están leyendo ciencia ficción. Estaría bueno que, si quieren ese libro, lo tenemos en la escuela para poder prestarlo. Bueno, y después del primer bloque dimos otro acertijo, que era... ¿Cuánto vale una pulgada o qué es una pulgada? Mayra nos cuenta. En el siglo X se estableció como la distancia que había entre el nudillo del dedo pulgar del rey Edgardo es decir, la longitud del pulgar. Muy bien, Mayra. Bueno, estamos llegando al final. ¿Del pulgar de quién sería, del no? Del pulgar. ¿Te acuerdas que así empezamos el programa? Sí. ¿El pulgar de quién era? Del rey Edgardo. De Escocia. De Escocia. Bien, y ahí trascendió el tiempo y seguimos con esa misma con medida. Con esa medida. ¿No? Que, bueno, no llegamos con los audios, pero los chicos y las chicas de sexto estuvieron averiguando si se seguían usando esas medidas. Y bueno, se usa para carpintería, ¿para qué más se usa el pulgada? La pulgada. Podrían llamar y decir, pero en el próximo programa. En el próximo programa. Porque es verdad, Clau, con todo lo que estuvimos trabajando, más de un programa sería necesario para poner todo en escena y más de 2 horas acá no vamos a estar. Así es que este programa se termina con la incógnita de que en qué otras actividades se usa la pulgada, además de la carpintería, que yo bien sé que se usa en la carpintería. Sí. Y así estamos, llegando al final de este programa. Llegamos de medidas. Al final del programa. Bueno, les mandamos un saludo enorme. Ahí tengo algunos mensajitos, así que voy a hacer un saludo para Cipolletti, mis amigues, y para General Roca, para Fisque Menuco, que también me están mandando unos mensajitos. Así que un beso grande para ellos y para los compañeros y compañeras de la escuela que siempre están presentes. Bueno, la escuela agradece a sus docentes, agradece a la radio, a Fabián y a Sofi, que hoy es la fotógrafa. Nuevamente repetimos sesión de fotografía, ¿no? Fotógrafa estrella de la radio de este programa, no de la radio, de este de programa. Este programa. De este programa. Invitamos a la comunidad a entrar al blog y votar los logos para el programa de radio y entrar a YouTube, a los links que les mandamos por los grupos de familias y votar el video que les parezca que está bueno para ser votado. Bueno, sin más. Y para despedirnos, un tema, no sé si está, de Marta Gómez. Sí, sí. Que es Cuando nos volvamos a encontrar. Bueno, para que te tenga una primicia. Deseo. Ah. Que hubo un avance en el Consejo Provincial de Educación y el lunes arrancan los compañeros y compañeras porteras y porteros de la escuela, de las escuelas de Bariloche. Así es que la escuela el lunes va a estar abierta de 9 a 17 horas. Bien. Allí van a estar acondicionando la escuela para cuando sea que se decida la vuelta, que, bueno, por razones obvias, después de las vacaciones será, tal vez en agosto, fin de agosto, bien, septiembre, eso todavía es incierto, pero sí la escuela arranca actividades y de esta manera los porteros y las porteras empiezan a trabajar. Bien, ¿y el jueves que viene no estamos? El jueves que viene estamos de vacaciones, Claudia. ¡Ah! Muy bien, bien, pero la radio nos atrapa y entonces un programa más vamos a hacer. Se nos ocurrió que podría ser, además de tocar en un bloquecito, por supuesto, nuestra fecha patria, el 9 de julio, poner partecitas de los programas que han ido sucediendo que sean elegidas por las familias a través de los grupos. Bien. O a través del blog. Ahí pueden escuchar todos los programas que y decir, que bueno, sucedido. Yo quisiera que se repita esta partecita. Bien. De este programa. Ahí vas a tener un trabajo bárbaro, Fabián. No me importa el acertijo. bueno, payadas bueno, sí. Tal vez haya otra vez, sí, no sé. Capaz. Una payada, un rap que podamos traer para el último programa de esta primera parte del año, ¿no? Así es. Así bueno. Es. Y yo tengo un par de mensajes. Agradecerle nuevamente a ustedes, Claudia, Jorgelina, por haber estado aquí. A todos los compañeros y compañeras, docentes y no docentes de la Escuela 324 por su participación en cada uno de los programas, a las familias y a los chicos y a las chicas, que a varios los vi estos días ahí deslizándose en la nieve. Pero con distanciamiento social, sí, ¿cierto? Sí, ¿los viste? Sí, ¿y las viste? Totalmente, perfecto. Totalmente. No se puede chocar entre trineos porque... No. Y aparte vio que a uno ahora cuando ve a alguien ve un par de ojos nada más, ¿no? Tiene que adivinar por los ojos quién era. Y a veces no sabe, hablan y uno no sabe, como tienen barbijo, no sabe si hablan con el de al lado o hablan con uno. Bueno, nos despedimos antes del tema de Marta Gómez con algunos mensajes que tenemos. Dale, a ver, porque si no después quedan y me van a golpear la puerta de casa. ¿No leíste mi mensaje? Van a empezar a circular un video por WhatsApp que muestran, bueno, este es de la radio, vamos con los que del programa. Otra vez me hablan, me escriben aquí en Mapuzungún, Cume, Hue, Tripanto, Ligüe, saludos a toda la familia, las medialunas más ricas de Gualmapu son las de Kaya y familia. Veremos, veremos, después lo sabré. Hola, soy Rochi, les mando un beso a Clau, Jori, Fabi, voy a hacer... pan, dice, con las medidas precisas. Así que por eso me salía a mí, a veces la pizza me salía grande, como un pan, y a veces me salía, miren, tenía que venir. Desde hoy te va a salir espectacular. Con razón. Hay que seguir la receta. Con razón hay algo que se llama vaso medidor inventado en el mundo. Con los chicos y las chicas de séptimo hicimos un vaso medidor. Otro mensaje hermoso, el video de la orquesta, felicitaciones a todos, Mecha. Mamá de Iñaki y de Ligüe, una de las entrevistadas del día de hoy. Y a ver este mensaje de audio. Quería mandar un saludo y abrazo a todos los docentes, a todos los chicos que hicieron un trabajo buenísimo en este programa. Y hermoso el trabajo de la orquesta. Muy, muy, muy lindo trabajo de todos. Un abrazo grande. Mi nombre es Ximena, soy la mamá de Luca. Besos. Bueno, ahora sí, nos vamos entonces. Mandamos ahí un abrazo a nosotros también. Te reiteramos que aparte de que después vamos a mandar el link para poder descargar el programa y volver a escucharlo, sábado 5:30 de la tarde está este programa al aire nuevamente. Y esperemos que por antena también, porque va a salir un sol de esos que derrite toda la nieve y vamos a volver a tener un transmisor en el aire. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa y tenemos 2 horas de programa. Lo queremos bajar y no podemos. Es imposible. Gracias al trabajo de toda la familia y de ustedes fundamentalmente. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Con quién nos íbamos? ¿Con qué tema musical nos íbamos? El tema de Marta Gómez, no me acuerdo el nombre. Que no, cuando nos encontremos de nuevo, el tema es ese. Cuando nos encontremos de nuevo. Me quedo aquí por los que quiero y por los que añoro. Yo guardo de ti cada caricia como un tesoro. Ya volverán las fiestas, los cafecitos, ya volverán. Ya volverá la brisa contra mi cara al caminar. Ya volverá la vida con su alegría brillar, pero yo me quedo aquí por hoy, encerrada en mi pensar por hoy, escuchando ese latir por hoy, aferrada a mi sentir. Que mañana te vuelva a abrazar. Yo guardo mis miedos y los disfrazo de algarabía. Que por cuidarte daría entera la vida mía. Volveré a acompañarte a tomar tu mano al caminar. Volverán los conciertos y los ensayos, ya volverán. Ya volverá la vida con su alegría a encerrada en mi pensar por hoy, escuchando este latir por hoy, aferrada a mi sentir por hoy, hasta que mañana te pueda abrazar. Ya volverán los cines, las excursiones, ya volverán. Ya volverá la brisa contra mi cara, sintiendo el mar.